Para poder trabajar en sentido contrario, los errores que percibimos, tenemos en algún grado no solo que haber percibido el error, sino haber superado la identificación con las fuerzas materiales que son protagonistas sustanciales y mayoritarias de los errores que cometemos. Los errores son necesarios para la evolución, por eso no deberíamos histéricamente, obsesivamente, tornarnos seres que buscáramos evitar los errores, sino seres que viviéramos esta relación con el mundo material lo más flexible posible, y cuando, mediante la experiencia de esa flexibilidad, cayéramos en un error, con la misma flexibilidad trabajar en sentido contrario al error. Quiere decir, compensar lo que generamos con el error. Hay seres que ya están haciendo esa experiencia. Lograron flexibilidad en términos evolutivos. Cometen un error e inmediatamente buscan revertir eso, trabajan en sentido contrario al error. Ahí el error tiene un valor intenso, inmenso, grandísimo. Distinto es que el ser incurra en el error y arme la doctrina del borrado, del no reconocimiento, de la no asunción. Entonces el error comienza a pulsar de un modo en particular y va generando toda una sobrecarga y un retorno de aspectos kármicos con los cuales el ser va a tener que trabajar intensamente. Aquel que recibe la comprensión de un error como una dádiva, pero no trabaja en sentido contrario a él, es que falta todavía que él trabaje en la identificación con las fuerzas que sostienen, confirman la energía del error. Él está inércicamente atrapado en eso, pero también está confirmando su identificación con esas fuerzas. Y esto es lo que hay que tratar de trabajar profundamente. El reconocimiento del error, inmediatamente estar atentos para permanecer abiertos a la energía interna que nos va a nutrir particularmente de la sustancia que necesitamos para revertir un error, con el estado caótico que tiene la superficie del planeta. Sin asistencia interna, un ser, por más que viera el error en el que cayó, no podría revertirlo. Quiere decir que al momento de reconocer el error, el ser inmediatamente empieza a ser asistido internamente. Si él reconoce ese error como algo sobre lo cual tiene que trabajar, algo que tiene que remediar, algo que tiene realmente que subsanar, inmediatamente, tras ese reconocimiento, empieza a recibir estímulos, voltajes de energía. Si esos voltajes de energía no son utilizados para revertir el error, la conciencia interna retira esos estímulos y deja que el ser resuelva esa experiencia con los juegos de fuerza de la materia. Queda enredado en todo un proceso del error propio de la identificación de las fuerzas que colaboraron para que se genere el error y no con los núcleos internos que le están ofreciendo liberación, que ofrecen al ser impulsos de liberación, por los cuales podría trabajar en sentido contrario al error. Todo error no deja de ser una prueba de identificarnos con las fuerzas presentes en la prueba o con las energías que se ofrecen desde los niveles internos como liberadoras para sacarnos de esa situación. Si nosotros permanecemos disponibles para las energías internas que ofrecen liberación, vamos a tener todo lo que necesitamos para trabajar en sentido contrario al error. Pero para esto hay que permanecer abiertos a esas energías internas. Algunos le pueden llamar la energía del alma, la energía de la mónada, la energía de la jerarquía, la energía de Dios. La energía es única, procede de un mismo y único ámbito. No importa si en esa bajada a estos planos y niveles va pasando por distintos estamentos, por distintos núcleos de conciencia, por distintas ceremonias y adaptaciones. En definitiva, procede del único y llega a nosotros. No importa qué nombre le pongamos a esa energía que se ofrece liberarnos. Lo importante es que nosotros, cuando estamos en contacto con esa energía, busquemos trabajar para que el propósito de esa energía, que es liberación, se pueda consumar en nuestra conciencia y a través de nuestra conciencia.